Soki bolingo eleki moto akokoma sopa soki kompreta miwani komi depende. Bolinga na ezali solo maladio, koboya na ezali solo liwa ya moto mama. Soki ozwi oyo bolingani, soki mitema solo mikokani, bisengo oh, bisengo motema oh, bolingo. Kasi bona ngai nakobanga, nakobanga deception go. Ay mo si nazali na kobanda otango mo si sokolina ay mo amoke oko kene ganyo papa pe otaki ngay na sili mer momo ko sala boete. Soki ozwi oyo bolingani, soki mitema solo mikokani, bisengo, bisengo motema oh, bolingo. Kasi bona ngai nakobanga, nakobanga deception go. Ngai mwasi nazali nakobanga otango mosu sokolima ngai mwa moke okokele na yo papa mpe oteki ngai na zeli maindu pirate. se zali mabe mabe mabe ya kute lese mabe mabe ya kute lese ya kute lese ya kute lese ya kute lese Viens écouter le Seigneur. Viens écouter le Seigneur. Viens écouter le Seigneur. Viens écouter le Seigneur. Viens écouter le Seigneur. Amanacha. Viens goûter l'essai. Viens goûter l'essai.